Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una nueva edición del programa Encuentro a través de la Radio Austral, la emisora bien valdiviana. Hoy vamos a abordar temas de naturaleza económica, social. Vamos a hablar de desigualdades respecto de las administradoras de fondos de pensiones o, en definitiva, de la seguridad social. También en el ámbito de la salud, vamos a hablar sobre el trabajo, sobre el empleo y sobre todas aquellas materias que le son de competencia. Le explicaba a nuestro interlocutor antes de partir el programa que es una enorme y tremenda suerte tener la disponibilidad de poder conversar con él a través de las ondas de las telecomunicaciones. Asunto que en otro momento no habría sido posible, y por eso queremos partir por agradecerle a él esta disponibilidad de poder conversar a esta hora de la tarde aquí en el programa Encuentro de la Radio Austral. Me refiero a don Marco Antonio Kremerman Strajilevich, es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee un máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater Studiorum, en la Universidad de Bolonia, en Italia, junto con la Universidad Central acá en Chile. Es investigador en Fundación Sol en temas de desigualdad, salario, seguridad social y educación. ¡Qué mejor! Marco Kremerman, como todos te conocemos, quiero partir por saludarte a esta hora de la tarde y gracias por recibirnos. ¿Cómo te encuentras? Hola, Edmundo. Muy buenas tardes y un agrado poder conversar contigo. En la Fundación tenemos un cariño especial por Valdivia. Siempre estamos viajando, desarrollando actividades con algunas organizaciones sociales, con algunos sindicatos, en la Universidad Austral misma, así que un agrado poder estar en el programa. Excelente, muchas gracias. Bueno, como es costumbre en el programa, Marco, es una condición previa saber quién es nuestro invitado, nuestra contraparte, ya que nunca te habíamos tenido antes en el programa. Entonces, me gustaría saber de dónde viene, de dónde nace en castellano antiguo Marco Antonio Kremerman Strajilevich. Bueno, una familia, como todas las familias, los hogares chilenos, con mucho esfuerzo, en la comuna de San Miguel, en Santiago, criado con mi mamá principalmente, mi hermano y mis abuelos maternos. Y desde allí, desde ese lugar, después educándome en un colegio local, después pasando por el Instituto Nacional en Santiago y después ingresando a la Universidad Católica, siempre con curiosidad y con mucho interés en poder lo que uno va aprendiendo, lo que uno va viviendo, conociendo, poder ponerlo al servicio de todo, de todas las personas. Y desde allí mucho interés en poder también poner al servicio las ciencias económicas, que fue como una de las ramas principales que me desempeñé en la universidad, que estudié, concebida como una ciencia social, que es algo muy importante, no como una ciencia exacta, que a veces tanto se atribuye a que la economía es algo exacto y solo una ciencia social, y ojalá al servicio de la humanidad, considerando que la palabra economía viene de oeconomía, que es administración del hogar. Así es, exactamente, eco como el hábitat, el entorno más próximo. Me interesa, de todas maneras, que nos cuentes un poquitito, Marco, este apellido, Kremerman Strajilevich, ¿de dónde proviene? Familia, vienen de la antigua Rusia, hoy día Ucrania, abuelos, bisabuelos, ambos son de allá, del lado más de Europa del Este, familias que en momentos de guerra, arrancando, llegan a Argentina, después a Chile, y desde ahí se va haciendo familia en ambos países, de ahí provienen los apellidos. ¿Y tú has viajado a Rusia alguna vez? ¿O a Ucrania? No he tenido la oportunidad. Nunca he podido tener la oportunidad de viajar ni a Rusia ni a Ucrania. Sí, donde también proviene parte de mi familia materna, que es de Rumania. Ahí tuve la posibilidad una vez de ir, que es un país de los países más pobres de Europa del Este. Sí tuve la posibilidad de ir hace unos 5 o 6 años atrás. Bueno, naciste en San Miguel, donde partió el grupo Los Prisioneros. ¿Pudiste conocerlos más de cerca? No tuve la posibilidad de conocerlos de cerca. Sí escucho y escucho permanentemente su música, que me parece muy importante y muy atingente en estos tiempos y en todos los tiempos. Pero San Miguel se caracterizaba por ser un espacio de reflexión, un espacio donde había mucho movimiento, tanto lo que era actividades culturales, música, cierto tipo de discusiones, deporte. Era un lugar también heterogéneo donde se convivían y conviven distintas realidades. Hiciste un máster en políticas del trabajo y relaciones laborales en el Alma Mater Studiorum de la Universidad de Bolonia, en Italia. ¿Pudiste visitar, tuviste la ocasión de estar en Italia? Esa fue una, el máster fue una modalidad que afortunadamente se pudo realizar en Chile. Por ejemplo, yo con los distintos compromisos que tenía, me era difícil irme un par de años afuera. Entonces, todos los profesores italianos, también profesores españoles, venían a impartir durante una semana sus clases de manera intensiva acá. Pero sí tuve la experiencia a través de otros cursos de poder viajar a Turín, donde pude desarrollar un curso de especialización en la Organización Internacional del Trabajo, y también en Castilla de la Mancha, en España, donde también un curso de especialización de relaciones laborales. Pero la experiencia de poder haber compartido con profesores con otras miradas, a mí me tocó en general el pregrado, una mirada más local, y también en la Universidad Católica un poco estrecha de lo que se concibe como la economía, y esa posibilidad de recibir clases de profesores de otros países, donde se conciben los derechos fundamentales de otra manera, donde se entiende la economía dentro de las ciencias sociales en su conjunto, con la sociología, con la ciencia política, con la psicología, fue muy provechoso para mí en mi formación. Estuviste en Turín, quizá en el otro extremo de donde está Bolonia, en la parte norte de la bota itálica, pero al frente o al medio más bien está Milán, que ha sido hoy día terreno tan complejo a propósito del coronavirus. ¿Qué sentimientos tienes de saber lo que está ocurriendo en Italia en estos momentos? Bueno, es muy duro, es muy duro. Italia en estos momentos es el país más afectado con el virus en términos de número de personas muertas, como ha colapsado los servicios sanitarios. Una persona de la Fundación Sol, que ahora está en otro lugar, pero muy, muy cercano, que es de Bolonia, fue parte del equipo por muchos años y también nos ha contado lo difícil que está siendo la situación allá. Y ahora se está desplazando el eje a todo lo que significa la reducción de ingresos, la pérdida de trabajo de las personas. De hecho, en sectores del sur de Italia ya se está generando procesos de estallido muy complicados, porque las personas, en muchos casos, para la sobrevivencia, para poder comer, están tratando de ir a los supermercados, ver qué se puede hacer. Entonces es una situación muy, muy, muy dura. Esperemos que no llegue a esos niveles acá. Lamentablemente, las señales para Chile no son las más auspiciosas, en la medida que no se han tomado los resguardos necesarios. Tenemos un nivel de precariedad antes de este virus, antes del 18 de octubre, muy importante, y endeudamiento que puede generar problemas mayores en términos de la reproducción de los hogares si es que no se toman medidas prontamente. El dato que tenemos ahora que estamos grabando es que hay 124.632 confirmados en Italia, 20.000, casi 21.000 personas recuperadas, pero ya llevan 15.362 personas muertas. Exacto, eso es terrible, terrible. Espantoso. España también Sí. está aumentando mucho el número de personas muertas, creo que en torno a 11.000 o 12.000 personas. Y en Estados Unidos es donde en estos momentos se ve la curva cómo se ha disparado. Ya están llegando los 300.000 casos de contagio, cada día están muriendo más de 1.000 personas. Lo mismo en Francia, que es el país donde más muertes por día en estos momentos, los últimos 2 días, 1.300, 1.400 personas. Es un problema gigantesco que se está observando en estos momentos y que se detona también por la crisis en los servicios de salud. Es importante recordar que independientemente que los países de la OCDE con ingresos más altos, de Europa Occidental, unos más, otros menos, han hecho importantes recortes en sus sistemas públicos en la última década, después de la gran crisis subprime a nivel mundial, económica y financiera. Apretar el cinturón, ser más austeros, en vez de fortalecer los servicios públicos, recortarlos, y eso también termina pasando la cuenta. Muchos mandatarios, por ejemplo Macron, un ex banquero vinculado a una coalición de derecha, de centro derecha, en esta pandemia ha resaltado lo importante es valorar y recuperar los servicios públicos, que son clave y fundamentales en momentos como los que se está enfrentando el mundo. Sí, correcto. Vamos a hablar de eso dentro de poco también con Marcos Kremerman, que es investigador de la Fundación Sol. A propósito de Fundación Sol, Marco, ¿de dónde proviene el nombre? ¿A qué se hizo alusión para darle ese nombre? Sí, es algo que no tiene nada que ver con el sol, con el sol mismo, sino que es una sigla. Con Gonzalo Durán, que es compañero de universidad con quien fundamos la institución, junto con Ruth Sánchez, que ve todos los temas administrativos de la fundación, tuvimos la posibilidad de participar un año en la CUT, en un proyecto que se llamaba Un Sistema de Observancia Laboral, que fue un proyecto que lamentablemente no prosperó adecuadamente, y de ahí nosotros decidimos crear esta institución para apoyar a los sindicatos, y de ahí vienen las iniciales. Sistema de observancia laboral, de acuerdo. ¿Y qué año era eso? Eso fue entre el 2005 y el 2006, y la fundación, con su personalidad jurídica inicial, parte a comienzos del 2007, o sea, llevamos 13 años. O sea, justo cuando se estaba iniciando la crisis subprime en el mundo entero. Exactamente, exactamente. Unos meses antes conformamos la organización, éramos tres personas, lentamente fuimos armando y de a poco un equipo, personas que se fueron sumando, pero justamente fue el año del inicio en Estados Unidos de la crisis subprime, ¿no? Donde a partir de se pincha esta burbuja de los créditos hipotecarios que fueron entregados de manera masiva a personas que incluso no tenían trabajo, que no tenían las espaldas financieras para poder resolver el pago de las hipotecas, bajo la condición de que el precio de las viviendas era tan alto que podían hacer frente pagando esas cuotas, vendiendo el precio de la vivienda en meses posteriores. Se pinchó esa burbuja. Hubo una irresponsabilidad enorme de parte de instituciones financieras que hicieron y bancos que hicieron estos préstamos, y que básicamente su objetivo era ganar y ganar dinero y no preocuparse del bienestar de la población, cosa que no ha cambiado un ápice en estos 12 años. Absolutamente. ¿A qué se dedica la fundación exactamente? Sí, la fundación es una especie de centro de pensamiento, centro de acción y de pensamiento, cuyo eje central es colocar el trabajo productivo, el trabajo de los hogares domésticos, de cuidado, el trabajo remunerado en el centro de la discusión nacional. Nosotros consideramos que las sociedades se fundan a partir del trabajo de hombres, mujeres, en casa, que a veces se invisibiliza tanto, pero que es fundamental para que exista el trabajo remunerado, para que trabajadores y trabajadoras lleguen a las faenas a producir. Dado que consideramos que es el factor más importante, pero el más explotado, el peor tratado, el invisibilizado, porque finalmente, vamos a hablarlo seguramente en un rato más, un país puede crecer mucho, puede generar mucha riqueza, pero si esa riqueza y ese crecimiento no llega a quien lo produce fundamentalmente, que son los trabajadores, es un país que no es muy sustentable, no tiene mucho futuro. Y desde allí, desde nuestra preocupación de que la mayoría de los hogares en Chile viven de su trabajo, y es fundamental que existan organizaciones de trabajadores, sindicatos, que puedan justamente disputar ese crecimiento y esa riqueza que se genera, nos pareció muy importante poder crear una institución que investigue todos los aspectos del mundo del trabajo, salarios, toda la subjetividad que existe en el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales, la calidad del trabajo, y también apoyar a las organizaciones sindicales a través de escuelas de formación, apoyo en los procesos de negociación colectiva, y desde allí fuimos creando otras áreas de investigación, la seguridad social, que tiene que ver absolutamente con el mundo del trabajo, la salud, las pensiones, todo lo que es el endeudamiento, la economía política en general, toda la investigación sobre los feminismos, sobre los sistemas tributarios, múltiples aristas de la investigación que para nosotros está imbricado en un solo cuerpo investigativo, una mirada interdisciplinaria, y es por eso que las personas que componen la fundación no están vinculadas a una especialidad, sino a distintas especialidades, y las unimos como un solo cuerpo, debatimos como un solo cuerpo, y la institución funciona en términos administrativos como una cooperativa, donde todos ganamos lo mismo, donde todos los recursos que se generen se ponen a disposición de este cooperativo o colectivo de investigadores e investigadoras. Perfecto. ¿Y cómo se financian? ¿De dónde obtienen los recursos? Bueno, eso siempre ha sido la parte más difícil para la fundación. Nunca hemos tenido una seguridad de 2 o 3 años, siempre cada año es un mundo distinto y una lucha que dar en términos de su financiamiento. Lo primero, decir que nosotros no aceptamos financiamiento ni de empresas, ni de partidos políticos, ni financiamiento de proyectos estatales que no vayan en sintonía con nuestro objetivo estratégico. Y es por ello que el financiamiento proviene de 3 o 4 fuentes. Una de ellas son las donaciones ciudadanas, que son donaciones de personas que libremente apoyan a la Fundación Sol, desde 1.000 pesos mensuales hasta un aporte máximo para nosotros, que es de 100.000 pesos, que en general son poquitas personas, pero existen, ¿no? Y son personas naturales que no están vinculadas al mundo empresarial, sino personas que creen en nuestro trabajo y que mes a mes nos apoyan. Eso equivale a cerca de un 20% de nuestro financiamiento. Nos gustaría que fuese mucho más, pero lo valoramos mucho porque nunca pensamos que cerca de un 20% del financiamiento provendría de cerca de 200 o 250 personas que donan desde 1.000 pesos hasta una cifra un poquito mayor. Después, otra fuente de financiamiento son los sindicatos, a través de distintas instancias en las cuales nosotros los apoyamos. Procesos de negociación colectiva, por ejemplo, donde los sindicatos hacen un aporte dependiendo de cuán grandes son los sindicatos, de sus capacidades para hacer un aporte, a veces son más altos, a veces son más pequeños, y así nosotros subsidiamos a sindicatos más pequeños que no cuentan por los recursos, porque hay sindicatos más grandes que no hacen algún aporte mayor. También escuelas de formación sindical. Estamos creando en estos últimos tiempos una especie de universidad para los trabajadores y trabajadoras para que se formen en distintas disciplinas, no solo en aspectos procedimentales, que a veces suelen concentrarse en las escuelas sindicales. Nosotros nos interesa ir mucho más allá, reflexiones profundas sobre el sistema capitalista, sobre las dinámicas que se están dando actualmente, sobre el sistema de pensiones, educación, salud, sobre la historia del sindicalismo, sobre economía política, para que exista nivelación de conceptos y dirigentes y dirigentes sindicales y también sociales puedan pararse igual igual a enfrentar negociaciones o discursos públicos y políticos. Esas otras fuentes de financiamiento. También hay sindicatos que desarrollan proyectos propios, como la ANEF, al cual hemos apoyado en el último tiempo, la CONFUSAN, donde ellos desarrollan distintos lineamientos y nos piden algún tipo de asesoría. Y otras fuentes de financiamiento son proyectos internacionales de investigación, con algunas fundaciones alemanas, por ejemplo, que nos están apoyando. Proyectos de acción, donde también en algún momento nos apoyó a la Unión Europea para desarrollar un proyecto de fortalecimiento de los derechos sociales, económicos y civiles, desarrollando espacios de formación y acción en salud, educación, pensiones y trabajo. Perfecto. Y en última instancia son las clases que cada uno de nosotros realiza en algunas universidades del país y cuyos recursos son para financiar también la fundación. Me queda súper claro, muy clarificador, valga la redundancia. Entremos ahora en materia, Marcos Kremerman, de la Fundación Sol, investigador, y quiero partir con una base conceptual. ¿Qué es la seguridad social? ¿A qué podríamos llamar seguridad social? A ver, la seguridad social es una conquista histórica que los trabajadores y trabajadoras del mundo no logran, no consiguen por la convicción de los gobiernos de turno, sino que surge justamente para contener a los movimientos sociales, a los trabajadores, que en momentos de alta agitación en la historia de la humanidad, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX y actualmente, los gobiernos tienen que generar ciertos mecanismos de compensación para que esto no escale a una revolución. Esos son dichos de los propios creadores de la seguridad social. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, bien entrado, las personas, los trabajadores y trabajadoras en el mundo resolvían los problemas de contingencias o incertidumbres sociales de manera individual. Y ese era el gran problema. Habían cuatro formas incipientes de resolver estas incertidumbres. Estaba el ahorro privado, que era bastante marginal, porque eran aquellos trabajadores y trabajadoras que, después de utilizar sus bajos salarios para reproducirse, les quedaba un poquito de plata y la dejaban bajo el colchón para enfrentar ciertas incertidumbres y contingencias, como podía ser una enfermedad, la vejez o alguna otra de las ramas de lo que hoy se conoce como la seguridad social. También estaba el seguro privado, que era lo que hoy día podría ser un símil como el ISAPRE, donde habían unas pocas personas que también tenían ahorros y eso les permitía mes a mes costear un seguro que ante una incertidumbre le costeaban esa enfermedad o esa incertidumbre. Entonces, si alguien se enfermaba, acudía al seguro que pagaba mes a mes y ese seguro respondía. Y finalmente estaba el mutualismo, que era un espacio más bien cooperativo, donde grupos de trabajadores asociados a algún oficio se unían para hacer frente a estas incertidumbres de manera colectiva. Ahí están, de alguna manera, el germen de los principios de la seguridad social actual, pero sin embargo fue una solución acotada, porque lo que ocurría, que como eran grupos pequeños, cuando muchas personas al mismo tiempo incurrían en esta contingencia, se enfermaban, entraban en momentos de vejez u otro tipo de contingencia, el seguro la mutualidad no podía responder con los recursos que necesitaban en el momento. Y la última solución era la caridad, que era para las personas más pobres, de manera bastante indigna, tenían que recurrir, por ejemplo, a la iglesia u otras instancias para demostrar que estaban en situación de pobreza y recibían una ayuda mínima. Entonces, ante ese escenario, y en la medida que las fuerzas productivas se fueron desarrollando en el capitalismo, en Alemania, a través de von Bismarck, se crea lo que es el seguro social, que es la primera parte de la seguridad social. El seguro social es entregar seguridades a aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de trabajo. En la medida que yo tengo un contrato de trabajo, se realizan cotizaciones de parte de los empleadores y los propios trabajadores y se cubren ciertas contingencias, enfermedades en el trabajo, salud a nivel general, las mismas pensiones de invalidez, de sobrevivencia, de vejez. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se crea el concepto de seguridad social, que es extender esta protección, pero a toda la población de un país y en todas las ramas y en todas las incertidumbres y contingencias que enfrenta una persona desde que nace hasta que muere. Y ese concepto nace, se conoce como el padre de la seguridad social, a Beveridge en Gran Bretaña, y desde allí esto se empieza a expandir a distintas partes del mundo, y se entiende que una conquista histórica es que cualquier persona que habita en un país tenga protecciones mínimas que no le impidan reproducirse, ir a trabajar, tener una vejez digna, cuando llega el momento de jubilarse, ser atendido en una institución que no le cobre dinero cuando se enferma, poder atenderse en un embarazo, en el caso de las mujeres, tener un parto que también esté garantizado, entre otras de las ramas de la seguridad social. Esto del concepto de seguro social en Chile ha estado asociado al Servicio de Seguro Social, que lo que yo tengo aquí a la vista, funcionó por 30 años, entre 1952 y 1982, y se preocupaba de aquellas materias como seguros de enfermedad, accidentes, vejez y muerte de los trabajadores, tanto dependientes como independientes. Estoy leyendo más bien todo esto. Incluso aquí en Valdivia, Marco, a lo mejor tú no lo sabes, pero tenemos una población que se llama del Servicio de Seguro Social. Hay una vieja población que tiene ese nombre porque las casas se construyeron con acuerdo a esos beneficios que tenían los trabajadores. Claro, hace mucho sentido porque efectivamente a partir del año 1924, donde en Chile se tienen que imponer de alguna manera las primeras leyes de protección para los trabajadores y trabajadoras, se comienza a hacer de manera incipiente los primeros elementos para después crear el Código del Trabajo, aparecen las primeras leyes de sindicalización y también las primeras leyes vinculadas a la protección para la vejez, para la enfermedad, y se empieza a conformar lo que es la seguridad social chilena. Tienes toda la razón, te interrumpo ahí, porque ese año se crea la Caja del Seguro Obligatorio. Exactamente. De hecho, incluso hay antecedentes que a fines del siglo XIX, 1889, se crean los primeros espacios de protección social, pero para las Fuerzas Armadas y de Orden. Ya. Son los primeros en tener espacios de protección. Y después, en el siglo XX, sobre todo después del año 24, se comienzan a crear cajas vinculadas a los oficios de los trabajadores y trabajadoras. Entonces están las cajas vinculadas a los empleados públicos, a los empleados privados, a los obreros, ¿cierto? Pero también están las cajas de los trabajadores bancarios, de los trabajadores hípicos, de los trabajadores ferroviarios, y se crean múltiples cajas. Como la Marina Mercante, te interrumpo. Exactamente, la Marina Mercante, claro. Los portuarios. Entonces se crea un sistema donde hay muchas cajas y se comienzan a instaurar los principios de la seguridad social. Y comienzan a ocurrir distintas fases. Entre el año 24 y el año 52 es la fase más embrionaria, donde se empiezan a conformar ciertos aspectos de la seguridad social. De hecho, el sistema de pensiones no era un sistema de reparto propiamente tal en una primera instancia, pero a partir del año 1952 se comienza a consolidar este sistema y avanza de manera importante en los 50, en los 60, hasta que llega la dictadura, hasta el año 73, donde hay una especie de congelamiento entre el año 73 y el año 80. Sin embargo, es importante considerar que, por ejemplo, en el sistema de pensiones, si bien se había avanzado bastante, era un sistema de múltiples cajas. No era como los sistemas de pensiones modernos que hoy día existen en distintos países en el mundo, donde todos los trabajadores y trabajadoras estaban en conjunto, estaban juntos, ¿no? Eran completamente solidarios, porque acá lo que sucedía es que estas distintas cajas podían tener distintos beneficios, vale decir, pensiones más altas o jubilarse de manera más anticipada, dependiendo de la capacidad que tenían de presionar al Estado. Entonces, los trabajadores que se organizaban políticamente con más fuerza, que tenían más altos salarios, tenían mejores beneficios. Se no estaban juntos, por ejemplo, los trabajadores mineros con los trabajadores del aseo. Entonces, uno esperaría, y eso era lo que faltó por terminarse antes que llegara la dictadura, era unificar todo el sistema de seguridad social en un solo sistema, en un sistema que, a pesar de lo que dicen algunas personas, jamás tuvo déficit. Era un sistema que estaba completamente financiado. La única rama de la seguridad social que tuvo un problema puntual por un par de años fue las asignaciones familiares. Pero el sistema de pensiones, el de salud, siempre tuvo superávit, y es por eso que con los excedentes se construían viviendas para los trabajadores, complejos que se levantaban, donde habían poblaciones, comunas como las que tú mencionas, que estaban vinculadas justamente a esas cajas. Se levantaron mucha infraestructura muy importante para el desarrollo de los trabajadores y trabajadoras del país, y lamentablemente ese proceso fue interrumpido. Curiosamente, la dictadura en los primeros años hizo lo que se recomendaba, trató de unificar criterios en las cajas, trató de consolidar en una sola administración, pero en vez de avanzar a la siguiente etapa, a partir de las recomendaciones del ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera, se hizo un cambio estructural y se eliminó completamente el sistema de seguridad social, incompleto, pero que estaba bien inspirado, y se hizo un cambio estructural y se reemplazó por un sistema que no es de seguridad social, que es un sistema de cuentas individuales. Sí, justamente por eso te quiero preguntar, Marcos Kremerman, como investigador de la Fundación Sol, pero es momento de hacer una pausa aquí en el encuentro de la Radio Austral, y dentro de algunos segundos estamos de vuelta para seguir conversando de estas materias de tanta importancia para nosotros. Nos espera, dentro de algunos segundos ya estamos de vuelta.